Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, querida comunidad de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que están acá con nosotros. Mi nombre es Fairuz. Voy a estar nuevamente con ustedes en una entrevista, compartiendo un ratito más de mucho conocimiento. Como siempre y como todos los días, les recuerdo que aquí debajo, en el espaciecito en blanco, ya tienen habilitado el chat para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan, porque además lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista invitada. Yo les quiero hablar un poquitito sobre ella. Tenemos el gusto enorme de recibir nuevamente a Sol Millán. Y hoy vamos a hablar sobre, o mejor dicho, el título que propone para este espacio es ¿Eres una mente iluminada? Yo quiero hablarles un poquitito sobre Sol. Ella es doctorada en psicología social, coach ontológico y también en programación neurolingüística, docente universitaria y conferencista. También escritora y dicta cursos y formaciones a nivel internacional. Así que hoy vamos a estar hablando un poco sobre qué significa tener una mente iluminada. Voy a compartir con Sol, aquí acabo de llevar a cabo esta charla. Quiero ir enviando saluditos a las personas que nos están escribiendo acá en el chat. Hola, Sol. Hola, ¿cómo estás, hermosa? ¿Todo bien? Muy bien, encantadísima de estar contigo nuevamente por acá. Igualmente, un gusto, un placer. Muchísimas gracias. Sol, empecemos, sí, porque nos cuentes un poquitito qué es lo que define este tipo de mentalidad. ¿Cuáles son las características, perdón? Muy bien, mira, te cuento. Yo hace mucho tiempo que trabajo con el tema de iluminadamente, ¿sí? Iluminadamente ha sido para mí como toda una investigación respecto de ¿qué es una mente iluminada? Y todos pensarán alguien de otro planeta, alguien como Jesús, alguien como Buda, como Gandhi. O evidentemente son mentes iluminadas. Ay, ¿me escucho bajo? ¿Me escuchan bajito? ¿Me acerco más? Yo te escucho bien. Ah, ahí alguien me dijo que se escuchaba bajito. Bueno, por las dudas levanto un poquito el tono, pero a mi parecer está bien. Bien, entonces, una mente iluminada. A mí me gusta tomarla de Anthony de Melo. Anthony de Melo nos dice que despertarnos es cooperar absolutamente con lo inevitable, ¿sí? Una mente iluminada es una mente que coopera con lo que sucede, porque sabe que lo que sucede conviene. Sabemos que el mayor secreto para estar en paz y ser felices es la aceptación, ¿sí? El tema es que muchos preguntan, ¿cómo hago para aceptar? Si yo estaba trabajando con mi mente y sabemos que uno atrae lo que vibra, entonces, si yo quiero vibrar para atraer algo, ¿cómo hago para aceptar? ¿Eso no sería resignación? No, porque en realidad existen cosas que nosotros podemos cambiar y cuando aceptamos que las podemos cambiar, evidentemente podemos acompañar a ese cambio y podemos hacernos cargo, tanto mental como físicamente, ponernos en acción para lograr ese cambio, ¿sí? Y eso está en nuestras manos. Y está mal decir no puedo, porque siempre podemos hacer cambios dentro de lo que está, dentro de lo que está en nuestro alrededor, dentro de lo que depende de nosotros. ¿Y cómo hacemos el cambio? Mentalmente, iluminamos nuestra mente, yo le llamo como iluminar, le llamo como poner luz adentro, mirar para adentro y encontrar dentro de nuestra mente qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? La parte de iluminación, ¿de dónde viene? Yo hice así, pero en realidad viene de acá, viene del corazón, porque iluminamos hacia arriba. Entonces nosotros tenemos que decir, hay algo que existe, que yo puedo cambiar, puedo intervenir en esto, lo voy a cambiar y voy a transformar mi vida, porque yo sé que con un trabajo interior, con mi mente y con mi corazón, puedo hacer cualquier tipo de transformación. Ahora, el segundo paso es la acción. Pero dentro de la acción, uno tiene que tener un muy buen plan de acción para que las cosas sucedan. Y puede suceder que no suceden. Entonces acá viene la iluminación, en donde uno tiene que poner la aceptación y cooperar con lo inevitable. Hay cosas que ni Dios puede cambiar. Vos decís, ¿pero por qué? Porque son acuerdos del alma, porque está escrito. Hay cosas que están escritas. Uno puede interferir para ver si puede cambiarlo, pero hay cosas que son inevitables hasta para Dios, porque hay un destino, hay un camino para cada uno de nosotros, y son caminos que hemos acordado como almas. Entonces cada uno, como estamos en un mundo de escuela, no estamos en un mundo que venimos nada más a disfrutar, venimos a aprender, ¿sí? Entonces en la escuela uno aprende y también disfruta. Pero cuando venimos a aprender, el mayor secreto es iluminarnos. ¿Y cómo nos iluminamos? Aceptando. Incluso el mayor desafío, amor, es aceptar la aceptación. O dirás, wow, ¿qué significa aceptar la aceptación? Aceptar que el camino es aceptar, por más que nos enojemos. Porque hay cosas que nos vamos a enojar. Y aunque nos enojemos, gritemos y pataleemos, y hayamos visualizado, y hayamos buscado coherencia, hayamos hecho todo lo que tenemos que hacer para traer lo que queremos en nuestra vida, a veces no sucede. Y es verdad que a veces no sucede. Yo te mentiría si te dijera el 100% de todo lo que visualicé lo alcancé. Un porcentaje alto de lo que trabajé, visualicé, reprogramé en mi mente, trabajé interiormente, lo he alcanzado. Pero hay un porcentaje de cosas que no. Y para seguir sonriendo y seguir feliz y seguir iluminada, tuve que trabajar la aceptación. Fíjate que no te digo tuve que aceptar, tuve que trabajar la aceptación, porque primero viene el enojo. Esto también me hace un poco al cambio. Viste que creo que la mayor resistencia, y creo que eso es algo que cuesta mucho sacarse de encima, es la aceptación a que lo único constante en esta vida es el cambio. Es lo único constante, sí, y que todo el tiempo vamos a estar cambiando y que la vida nos va a proponer cambios todo el tiempo. Cuando uno parece que ya está, ¿viste? Que dice, bueno, toda mi vida busqué el amor, listo, ya lo encontré. Ya estoy tranquila, ya soy feliz. Tú sos madre. Uy, todos los desafíos de ser madre. Entonces vienen nuevos cambios. Bueno, ya tuve mis hijos que tanto quería. Tú, temas en el colegio, temas en sus relaciones. Los hijos para toda la vida son una preocupación. Temas laborales, temas de amistades, temas de todo tipo. Porque la vida es esto. Entonces, me encantó cuando Anthony de Melo dijo, despertar es cooperar absolutamente con lo inevitable, con lo que sucede. Sol, ¿cómo podemos entonces para nosotros integrar esto que dijo Anthony y hacerlo genuino? ¿De qué manera podemos acompañarlo de una manera amigable, sí? Y reconociendo que es también por allí. Bien, el primer paso es cerrando los ojos para poder mirar hacia adentro, ¿sí? Para poder iluminar mi mente. La única forma de iluminarla es con ojos cerrados, porque es la única forma de poner luz por dentro. Si no, estamos constantemente atraídos por los espejitos que vienen de afuera. Entonces, el primer paso es cerrar los ojos, encontrar un lugar tranquilo, seguro, donde yo pueda conversar conmigo misma y pueda identificar cada una de las áreas de mi vida. Podríamos dividir la salud, dinero y amor. Entonces, como para hacerla corta, decir, bueno, en mi salud, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Porque a veces pasa que estamos tan desconectados de nuestro cuerpo, tan desconectados porque vivimos solo en la mente y no le ponemos luz a la mente, que no vamos al doctor o no vamos al osteópata o no vamos al psicólogo, al coach, hasta que no estamos a punto de morirnos. Entonces, mirar para adentro y decir, bueno, ¿cómo estoy en el área salud? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi espalda? ¿Cómo están mis lumbares? ¿Cómo están mis piernas, mi cabeza? ¿Cómo me siento a nivel salud? ¿Estoy tomando la suficiente agua? ¿Estoy haciendo actividad física? Lo que todos sabemos que hay que hacer. Tomar agua, alimentarse conscientemente, hacer educación física, actividad física y demás. Lo segundo es decir, bueno, amor, ¿cómo me siento en el amor? ¿Me amo a mí misma? ¿Me acepto como soy? Y si de repente me doy cuenta que no me amo, no me acepto, existen ejercicios de repetición mental en donde yo puedo ponerme frente a un espejo y repetir por lo menos 3 veces al día, 30 segundos mirándome fijamente el espejo, yo me amo y me acepto incondicionalmente como soy. Si yo me doy cuenta en mi mente iluminada que yo no me estoy amando, el primer paso es amarme. Entonces, en el amor, fíjate que no estoy diciendo el amor con otra persona, sino el amor hacia mí misma. Porque si yo logro una armonía en el amor conmigo misma, esa va a ser la manera en que va a vibrar otro hacia mí. Voy a vibrar con una persona sana para mí. Y lo tercero, salud, dinero y amor. El dinero es energía. El dinero es consecuencia de la prosperidad y la riqueza. Fíjate que a veces decimos, yo soy abundante o no soy abundante. Pero la palabra abundancia significa abundancia de lo que fuera. Puede ser abundancia de lluvia, abundancia de choques, abundancia de enfermedades. Entonces, hay que usar la palabra prosperidad o riqueza. Entonces, yo tengo que decir, ¿cómo estoy con el dinero? ¿Me siento próspera? ¿Estoy vibrando con el dinero? ¿Está viniendo a mi vida? ¿O estoy generando constantemente que el dinero se trabe, que algo se me rompa, que algo se me imposibilite algo para que yo tenga que gastar dinero de más que no tenía previsto gastar? Entonces ahí tomo conciencia y digo, bien, ¿de dónde viene el dinero? ¿De dónde viene el dinero? Vos sabés que los dólares norteamericanos dicen, todos los dólares dicen, en Dios confiamos. ¿Por qué dicen eso? Porque saben que la fuente que todo lo genera, el yo superior, Dios, como le quieran llamar, provee el dinero. El dinero viene de una vibración también, así como el amor, como la salud. Entonces nosotros tenemos que elegir empezar a pensar bien. Pensar bien de mi salud, pensar bien de mí y pensar bien desde el dinero. Estos son requisitos para empezar a darle luz a mi mente. Si yo pienso bien, fíjate que no digo positivo, digo bien, ver el bien en mí, ver el bien en el dinero, ver el bien en el amor. ¿Y cómo veo el bien? Pasándolo por los ojos del amor, como lo vería Jesús. O sea, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Todo eso que Jesús nos enseñó tenía que ver generalmente con el amor. Siempre él dijo, su último mensaje fue, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, el amor, o sea, los unos a los otros como yo los he amado. Y si sumamos a un mandamiento del Antiguo Testamento, decía, amarás a los otros como a ti mismo. O sea que no amarás a los otros de cualquier manera. Amarás a los otros como a ti mismo. O sea, hay una medida del amor. Si vos te amas poquito, vas a amar poquito. Si te amas mucho, vas a amar mucho. Entonces tenés que trabajar mucho en el amor propio. Tenés que ponerle luz a tu amor propio para poder dar amor al resto de las personas. De esta manera podés darle luz desde tu mente a la mayoría de las situaciones que pasan en tu vida. Si vos te das cuenta que estás mal en salud, mal en dinero, mal en amor, ahí tenés que colocar las manos en tu corazón de esta manera, como estoy mostrando, seguir con los ojos cerrados y pedirle a tu corazón o pedirle a Dios que ilumine esa área de tu vida en la que necesitas una resolución, ¿sí? Que le dé luz a esa área de tu vida en la que necesitas una resolución. Porque de esta manera podés encontrar un camino para empezar a accionar, porque tenés que ponerte en acción. O sea, después de iluminar tu mente, tenés que estar en acción. Puede ser que tu acción sea empezar gimnasia, puede ser que tu acción sea repetir estas cosas en el espejo, puede ser que tu acción sea ir a buscar un trabajo nuevo, pero siempre con la confianza de la fuente, del que todo lo provee, con la confianza en Dios. Y si las cosas no suceden, bueno, coopero. Coopero desde saber que lo que sucede conviene. Bueno, has hecho un paneo perfecto de la aceptación, así que lo bueno es que este directo va a quedar en diferido para que las personas lo puedan volver y repasar más adelante. Quiero decir que ya hay algunos mensajitos por allí, los voy a dejar para un poco más avanzada la charla. Me gustaría, Sol, que hablemos ahora un poco de una pregunta, te la hago porque es constante acá por el chat, y es, si yo tengo una perspectiva ya más amplia, ¿cómo ayudo a la otra persona que quizás no la tiene, pero es una persona a quien yo quiero? ¿Cómo la ayudo a iluminar su mente? Sí. Bueno, hablándole de la aceptación, dándole ejercicios para que empiecen a pensar mejor sobre sí y sobre los demás. Me acuerdo que decía un cuento que siempre tenemos que ver el bien en el otro. Siempre tenemos que ver el bien en el otro. Entonces, si viene alguien con un problema personal o con otros, tenemos que ayudarlos a ver que el otro nunca quiere hacerte daño. El otro, a lo sumo, se está defendiendo de algo que él cree que le están haciendo. Entonces, tenemos que, así como pensar bien en nosotros, tenemos que pensar bien de los otros. Pensar lo mejor de los otros. Y acá les cuento una situación que me pasó en estos días, que creo que viene el caso. Resulta que en mi barrio llegó un perrito a la puerta de mi casa y se instaló. Sí, un perrito callejero. Y el barrio mío es un barrio cerrado, entonces no podrían entrar perritos callejeros. Entonces yo empecé a preguntar en el grupo si alguien me podía ayudar con el perrito, porque parecía que estaba enfermo y si alguien sabía qué podía hacer con el perrito. Bueno, nadie me contestó y me manda por privado una señora y me dice, llévalo al veterinario y que lo duerman, porque nadie te va a ayudar, me dice. Entonces yo ya había mandado muchos grupos a pedir ayuda y de repente me escribe un grupo de chicas de otros barrios que se juntan, que son como 25, y me dice, mira, nosotros somos 25 chicas que juntamos plata entre todos, te pedimos si vos podés tenerlo en tu casa un tiempo, pero nosotros te vamos a ayudar económicamente para que vaya a una veterinaria a tu domicilio, te vamos a apoyar, vamos a hacer carteles del perrito, a ver si alguien lo quiere adoptar después, y si llega un momento que vos no podés tenerlo, no se pudo adoptar, podemos llevarlo a una guardería de perritos. Total, todas juntamos plata para esto. Entonces yo pensé, qué bello. Menos mal que no pensé mal de mi vecina que me dijo que lo duerma, y menos mal que yo dije, elijo confiar que no es verdad que a nadie le importa el perrito. Un montón de gente le importa el perrito. Sería cuestión que yo me cruce con esas personas que le importa el perrito y que me puedan ayudar, porque como yo tengo dos hijas, estoy todo el día trabajando, entre las nenas, el trabajo, todo, yo digo, ¿qué hago con este perrito? No me animaba, estaba tan enfermito que no me animaba ni a levantarlo para llevarlo a la veterinaria. Las chicas me mandaron un veterinario a domicilio, ya le dieron toda la medicación, está acá en casa el perrito. Es viejito, tiene 10 años, pobrecito. No tiene ningún diente, pobre. Pero se resolvió. O sea, se resolvió y yo seguí en acción, seguí mandando a otros grupos, a otros refugios, a personas. Decía, a ver si alguien me puede ayudar porque yo no sé qué hacer. Y ni siquiera sé, y ya se siente parte de la familia porque se va a pasear y vuelve la noche a dormir. Entonces, tengo que aprovechar para cuidar a este perrito. Tengo que aprovechar y digo, si está acá es porque Dios me lo ha mandado. Evidentemente Dios me lo mandó porque es una criatura de Dios y todo lo que sucede es perfecto. Algo viene a enseñarnos. Así que bueno, a eso me refiero con pensar el bien y acompañar a otros a pensar el bien siempre de los demás. Me encanta esto último. ¿Puedes contarnos un poquitito? Porque considero que esto es muy importante y es... En este camino hablamos un poco de los cuerpos, ¿no? La emocionalidad. Bien. ¿Sí? ¿Cómo cuidar o cómo acompañar a la emocionalidad que considero que tiene bastante peso en nuestra evolución? Bien. Pues sabes que hay un autor centroamericano que dice que los seres humanos somos sentipensantes. O sea, no somos racionales que sentimos o viscerales que pensamos. Somos sentipensantes. Y volvemos a lo mismo, iluminar la mente. El sentimiento, la emoción, es consecuencia de los pensamientos. Y esto es así. O sea, algunos te lo pueden discutir, pero yo para no discutirlo me gusta tomar este sentipensante, tipo que todo pasa en milésimas de segundo. Entonces, si yo tengo un pensamiento, ese pensamiento me genera una emoción. Si la emoción que me genera es una emoción de vibración baja, que puede ser envidia, odio, celos, miedo, enojo, yo necesito hacer una actividad que me saque de la emoción. Así puedo gestionar la emoción, porque no me va a hacer bien tener esa vibración baja, de lo más mínimo. Actividades que yo recomiendo es bañarte, cantar, meditar, o salir a caminar o a correr. O ir al gimnasio. Y buscar un buen pensamiento que reemplace a ese pensamiento. Cuando yo estoy teniendo un pensamiento, no pueden convivir dos pensamientos. Yo no puedo pensar que me dan envidia tus rulitos y a la vez que me encantan tus rulitos. Me dan envidia. Yo quisiera tener rulitos así. Entonces yo estoy pensando en tus rulitos. Y esto es humano, le pasa a todos. Mira que yo tengo millones de clientes que atiendo y les pasa a todos que dicen, aquel tiene 5.000 seguidores en Instagram y yo tengo 1.000.000 y yo quiero 3.000.000. Y vos decís, ¿qué les pasa? Si ya está re bien, no necesita más. ¿Para qué quiere más? A todo ser humano le pasa que se compara con el otro. Entonces, eso de la comparación es una emoción, está dentro de nosotros. Entonces, cuando uno hace un movimiento corporal, ayuda a intervenir la emoción. Y es necesario cambiar el pensamiento. ¿Cómo cambio el pensamiento? Mediante la corporalidad me meto en el pensamiento. Somos pensamiento, emoción, cuerpo. Entonces, mediante la corporalidad busco un nuevo pensamiento. Bueno, me encantan sus rulitos, a ella le quedan hermosos. Bendecile a Dios, dale muchas bendiciones, que siga hermosa como es. Y a mí dame la paz y dame la fuerza para bendecir sus rulitos. Y si veo a alguien más con rulitos y me genera esto, dame la fuerza, Dios, para bendecirla. Porque para mí sí o sí tenemos que entregarnos algo superior. Muchas veces humanamente no podemos, porque si yo peleo, lo que resistes, persistes. Si yo peleo, digo, no quiero pensar. No, ya está, ya lo estás pensando, ya estás teniendo la envidia, ya no es posible sacarlo. Lo que puedes hacer es reemplazarlo, pero tenés que hacer intervenir tu corporalidad, porque tu corporalidad interviene en tu emocionalidad. Y fíjate que viceversa, emoción viene de movere, en movimiento. La emoción, por ejemplo, de la tristeza te hace no moverte. La emoción de la alegría te hace moverte un montón. Entonces, tengo que ver qué emociones me llevan al mejor movimiento. Y si estoy teniendo emociones que no me llevan a buenos movimientos, yo genero el movimiento para llegar a la emoción. Pero ya lo van a ver, pónganlo en práctica. Báñate, salí a correr, salí a caminar, ponete a escribir. Escribí lo que pensás y lo que sentís. Escribir es magnífico. Escribí, siento que los rulitos de ella son muy bonitos, yo quisiera tener rulitos, y entonces yo estoy por esto. Dios, dame la fuerza de pensar diferente, de bendecirla. Siempre bendecir a los otros. Te pongo el caso de la envidia, que es quizás el que más está presente en las redes sociales, porque la gente ve la vida del otro y dice, su vida es perfecta. Y es toda imaginación del ego. O sea, el ego está comparándose y cree que el otro es perfecto y se menosprecia a uno mismo. En cambio, cuando vivimos de la conciencia, del amor, desde Dios, decimos, qué bueno que le vaya tan bien, lo bendigo, pero también acepto que uno muestra su mejor cara cuando va a vender algo. Y en Instagram se está vendiendo todo el tiempo, estamos mostrando una cara que no suele ser real. Entonces, es importante escribirlo. Podemos escribirlo, después podemos hacer un bollo, el papel, lo quemamos y las cenizas las tiramos a un agua que corra, a un río, a un mar, al océano, a cualquier lugar que corra. Pero gestionar la emoción es esencial, para lo cual primero hay que aceptarla. Por eso hay que cerrar los ojos, iluminar la mente, reconocer la emoción y accionar por la emoción. Muy a propósito de lo que dijiste de la comparación, Sol, y yo creo que esto es importante, nos estamos comparando todo el tiempo, pero nos comparamos con alguien que no está más y es nuestro yo del pasado. Bien, a ver, contame eso que me parece re interesante. A ver. Yo siento que genuinamente nos estamos comparando con mi yo de hace, incluso de hace 5 años, 10 años. Es verdad. Y eso es un retroceso a nuestra evolución, es recordar que estamos viviendo un momento nuevo, ¿no? Claro, eso viene de un dicho de Gabriel García Márquez que decía, todo tiempo pasado fue mejor. Hay personas que creen que siempre el tiempo pasado fue mejor. Entonces eso es terrible, o sea, nos comparamos con los otros, nos comparamos con el yo del pasado, y en realidad es porque no estamos pudiendo estar presentes, que es otra estrategia necesaria para gestionar nuestras emociones. Cada momento de la vida tiene su bendición, cada edad de la vida tiene su bendición, pero como no queremos envejecer, y no está de moda envejecer, es como que no se valora la gente que envejece, y nosotros mismos queremos que la gente sea eternamente joven, entonces nos comparamos y decimos, claro, yo cuando era más jovencita era como más feliz, más independiente, cuando estudiaba era mucho más feliz, tenía mis amigos, cuando no era madre, cuando mis hijos eran pequeños, siempre el pasado, y si no, el futuro, el día que tenga hijos, el día que esté feliz, el día que me compre el auto, el día que... Entonces me comparo, pero no quiero evitar el presente. Y eso me genera emoción. Mira, si yo lo que quiero es un futuro mejor y estoy todo el tiempo anhelando, me genera constantemente ansiedad. Me genera ansiedad porque corro tras el viento buscando un resultado, lo busco, lo busco, lo busco, y eso me genera ansiedad y no puedo vivir en el presente y no puedo evitar mi propia vida. Y si estoy constantemente en el pasado, eso me genera melancolía. Son todas emociones que son de vibración baja, o sea, que generan que los resultados lleguen hasta un tope, que no alcancemos nuestra mejor versión, porque nuestra mejor versión debe ser una vibración elevada. Hay un médico que ya falleció hace algunos años, que escribió varios libros, pero entre ellos hay uno que es magnífico, que se los recomiendo, se llama El poder frente a la fuerza. Y él hizo una investigación de 20 años, es un psiquiatra, neurólogo y científico, hizo una investigación de 20 años en las vibraciones de los seres más iluminados, de los seres más elevados. Que ahí está Jesús, está Buda, está Krishna, está Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, bueno, diferentes personas, María Curie, y cada uno de ellos generalmente tenían vibraciones que estaban por encima de 200, se puede llegar a 1000, Jesús estaba en 1000. Cuanto vos tenés vibraciones más altas, tenés una vida más fácil, tenés una vida que fluye, tenés una vida que pareciera que todo encaja, como si fuera un rompecabezas armado, cuanto vos tenés vibraciones más altas. El tema es que depende del pensamiento, y él habla mucho de la conciencia, y tenemos que intervenir el pensamiento para intervenir la emoción. Y él habla muchísimo de esto. O sea, no es negocio tener malas emociones. No nos conviene. Y de última, si viene rápido, suponete que la emoción es miedo. Bueno, me fijo a qué le tengo miedo. ¿Es real o es imaginario? Es imaginario, listo, se terminó. No es real, sigo mi vida. Si entra un león, está genial tener miedo, si entra un león por la puerta. Pero si yo tengo miedo de la nada misma, de que en un futuro no coma nada, que no tenga salud, que no tenga dinero, es una imaginación, o sea, es un miedo totalmente infundado. Y generalmente tenemos miedos y ansiedades infundadas. Muchas gracias, Sol. ¿Te parece si vamos con las preguntitas del chat? Dale, mi amor. Bueno, tenemos a Jacqueline que nos dice, uy, se me movió, dice, trabajar la aceptación en todo lo que te pase. En todo lo que te pase. Vos sabés que a mí hace 2 años me falleció una hermana, que era mi mejor amiga, y todos los días, me repito, lo que sucede conviene. Ella está en la luz, está con Dios, simplemente se adelantó y ya nos vamos a encontrar. Y mi madre, imagínate, ¿no sabes mi madre cómo sonríe, cómo le pone energía? Y yo le digo, mami, tenemos que aceptar. Y ella misma me dice, yo siento que Dios me dice que no necesitamos explicaciones. Querer explicar las cosas vienen del ego, vienen de la separación. La aceptación no va de la mano de la explicación. La explicación es muy del ego, la mente sin luz. Una mente que quiere entender. Yo quiero entender por qué me pasó esto. Yo quiero entender por qué se murió. Yo quiero entender. No lo vamos a entender porque no estamos viendo el todo. Por más duro que sea, lo único que camino es la aceptación. Gracias, Sol, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Génesis desde Colombia. Nos dice, ¿nos puedes dejar algún tip práctico para aumentar la vibración? Sí, absolutamente. Podemos escribir dos cosas. No, les voy a dejar un ejercicio que yo hago todas las noches antes de acostarme. Antes de acostarse, todas las noches, se conectan, o sea, cierran los ojitos, puede ser acostados o sentados, se conectan con su creador, con el que ustedes consideren su creador. Puede ser el universo, puede ser Dios, puede ser la Virgen, puede ser sus guías espirituales, lo que ustedes quieran. Cierran los ojos y se ven como criaturas. Se reconocen criaturas y dicen, bueno, gracias Dios, porque hoy, y agradecen algo del día, porque hoy llevé a mis hijas a la escuela, y es algo maravilloso. Digamos, hacer extraordinario lo ordinario. Y hacer un repaso de todo lo que pasó en el día, y darme cuenta en qué momento fui inspirada por el ego, que el ego es la separación, o el diablo, que se llama dentro del catolicismo, que diablo significa división. Es separación, es lo mismo que el ego, es dividir. ¿En qué momento fui inspirada por el ego y en qué momento fui inspirada por la conciencia? ¿En qué momentos yo hice, qué haría Jesús en mi lugar o qué haría el amor en mi lugar mejor? ¿En qué momentos me dejé llevar por el amor? Por ejemplo, mis hijas hicieron berrinche, me dieron vuelta a la casa, se largaron a llorar porque sí. Yo respiré hondo y dije, les voy a mirar con amor porque son pequeñas, porque todas sus emociones están a flor de piel. Entonces es como un examen de conciencia de lo vivido en el día. Cuando me doy cuenta que en un momento fui inspirada por el ego, supongamos que me reenojé, insulté, pateé, la puse en penitencia sin mucho sentido de repente, digo, bueno, gracias por lo que viví en el día y para mañana me propongo tener más paciencia con mis hijas. Para mañana me propongo disfrutar más de mi trabajo. Para mañana me propongo alimentarme más sanamente. Si te das cuenta que en el día tuviste tracones y vos te querés alimentar sanamente. Te propones para el día siguiente lo que en este día te resultó una debilidad. Entonces yo lo hago todas las noches. Primero agradeces, después repasas el día, te fijas si te inspiró el ego o la conciencia, y te propones para el día siguiente un desafío que le pedís a Dios que te ayude. Esto está demostrado desde la ciencia. No me acuerdo el nombre del doctor, pero es el padre del yo cuántico, del doble cuántico. Él dice que si a la noche vos te acostás y pensás en eso que vos querés conquistar, ya se lo dejás a tu mente subconsciente y el día siguiente lo va a conquistar. Y San Ignacio de Loyola, que es un santo de la iglesia muy groso, también te lo hace hacer en los ejercicios espirituales. Te dice que le entregues a Dios para el día siguiente algo a conquistar y es una gracia que le pedís a Dios. Una gracia que puede ser la paciencia, el amor, la aceptación. Ahí está. Granier es el doctor. Entonces lo mismo que él demostró científicamente, San Ignacio lo explicó allá hace como 1000 años atrás. 500 años, perdón. Entonces, es importante hacer esto. Me acuesto, agradezco, evalúo mi día y entrego para el día siguiente la conquista de una nueva gracia, que se llama, o de un nuevo don. Entonces, para mañana, Dios, te pido que juntos podamos conquistar el don de la paciencia con mi marido. ¿Sí? Y vamos para allá. Y ya vas a ver cómo se dan los milagros. Es como que se empieza a iluminar tu mente y yo por lo menos hace un año que lo estoy haciendo, lo hago todas las noches religiosamente. Después que duermo a mis hijas, me acuesto acostada y me duermo pensando en eso. Y es maravilloso porque antes me levantaba como muy cansada o muy estresada a llevar a mis hijas al colegio porque lloraban, porque tenía que levantarlas enojada, me quejaba, le avisaba a mi marido que no sabía qué hacer con estas chicas. Ahora, como yo cambié, estoy en paz y le pido a Dios todo el tiempo el don de la paciencia, mis hijas se levantan, no significa que no lloran, lloran porque están cansadas, y simplemente las abrazo, las beso, y bueno, mi amor, despacito, ya nos vamos al cole, bla, bla, y se levantan y nos vamos, y estamos todos tranquilos. Antes yo me enojaba, le decía, vamos al colegio, que ha sido el colegio, no andás, que es una obligación, cualquier cosa les decía. Y evidentemente no estaba inspirada por el amor, estaba inspirada por el ego, por el enojo. Y era una emoción que tenía todo mi día oscuro, y vamos a que no me convenía, o sea, no me convenía esa vibración tan baja con mis hijas ni con nadie. Sol, 1,000,000 de gracias por haber estado acá con nosotros hoy. Como siempre, ha sido un gusto enorme. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que este directo va a quedar acá en diferido y también en unos días en nuestro canal de YouTube y que tiene información de muchísimo valor, que estoy segura que hay alguien que necesita escucharla, así que por favor denle like, coméntenlo, compártanlo para que llegue a todas esas personas. Sol, inmensamente agradecida como siempre, te voy a dar el espacio para que puedas despedirte tú también. Bueno. Muchísimas gracias a Mindalia, como siempre, ya hace más de 4 años que participo con Mindalia y me parece una comunidad alucinante y hermosa, así que gracias, gracias por hacerme parte y gracias a todos ustedes por dedicarle este tiempito a su alma, a su espíritu y por poder compartir y aprender juntos. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.